dulces momentos de ayer. 1966, días que no volverán, noches que nunca olvidaré. Aquel tiempo era el Noa Noa sensación, los prisioneros del ritmo, los reyes del rock, tocaban sin parar.